colérico, en el envidioso, en el ambicioso, en el libertino, en el rencoroso, etc. Y podrá constatar cómo esas emociones y pensamientos pueden desequilibrar el funcionamiento de las hormonas de estos sujetos y luego cómo pueden agotar y aniquilar a cuerpo. Lo contrario sucede en el iniciado que ha desarrollado los pensamientos de paz, de amor, de fe, de altruismo, etc., vive siempre radiante de alegría y de energía y su presencia es una bendición de Dios en su ambiente. Capítulo 10. El novenario y la unidad. Primero ya hemos visto que desarrollar los 7 centros magnéticos es llegar al poder y el dominio. Activar y normalizar las 8 fuentes principales de secreción interna, es llegar a la expresión de amor, en el equilibrio que es constante irradiación. El vapor o el fluido de las secreciones internas nos comunica con los mundos suprasensibles o los 9 cielos. El septenario en el hombre es la orientación activa en la búsqueda de la verdad. El octonario equilibra nuestro poder en la misma verdad. Mientras que el novenario es la verdadera iniciación de nuestra obra en la verdad. Por consiguiente el novenario es el secreto inviolable de la comprensión individual, es el atributo natural del adepto quien realiza su poder en el septenario, lo equilibra en el octonario y por último lo expresa como luz radiante en el novenario. Segundo con. El septenario, el iniciado, triunfa. Con el octonario equilibra su fuerza pero solamente, con el novenario encuentra la luz del íntimo, por medio de la concentración individual que es la realización en el interior y expresión en el exterior. Con los 7 centros desarrollados domina sobre el bien y el mal, sobre lo visible y lo invisible. Con las 8 fuentes de secreciones equilibra su actividad. Pero con los 9, obra con conocimiento y con luz para vivificar lo que es latente en su mundo interno. Tercero, el número 1 representa al hombre Dios como principio origen, es el principio, que aspira a toda realización divina. Es el Padre Pensador, el primer aspecto del íntimo, centro que emite el pensamiento. El número 2 es la manifestación dual de la unidad, es la mujer receptora y productora de la naturaleza divina. Es la imaginación, la acción del pensar del centro pensador. El número 3 es la realización de la dualidad, es la idea pensada, el verbo pensamiento cuyo ritmo creador domina toda forma de vibración. El número 4 es la voluntad del yo que hace manifestar y expresar su querer o realización de la idea pensada en los 4 elementos de la naturaleza vibratoria. El número 5 es la voluntad del yo que se viste con 5 sentidos para expresar exteriormente lo que realiza la inteligencia divina del íntimo, en el interior. Los 5 sentidos son los instrumentos de la razón. El número 6 es el fruto de los 5 sentidos en el hombre. Es el deseo interno, es la voluntad activa, por la elección que une lo pensado con lo querido, o el mundo divino con el terrenal. El número 7 es la conquista del poder de la unidad, por la perfección de la acción en el cuerpo físico. Es el centro de acción después de haber pensado con conciencia, inteligencia y voluntad. El número 8 es la razón interior del juicio que por la comprensión manifiesta interna y exteriormente el equilibrio en la humanidad. Es la acción de obrar de acuerdo con lo pensado y querido con justo uso. El número 9 es el principio de la luz divina, creadora, que ilumina todo pensamiento, todo deseo y toda obra. Expresa exteriormente la obra de Dios que mora en cada hombre, para descansar después de concluir su obra. Cuarto, en la mitología los griegos consideran que la plasmación del verbo se realiza con y por las 9 musas, hijas de Júpiter, el padre de la vida, al unirse con Mnemosina, la memoria. Estas 9 musas son Clío, la inspiración del oído, es la musa de la historia. Calíope, la de la voz, musa de la poesía épica y de la elocuencia. Urania, la inspiración divina, musa de la verdad. Erato, la del amor, musa de las canciones de los amantes. Euterpe, la encantadora, genio de la música melodiosa. Melpomene, la de la tragedia, que penetra en el misterio de la muerte. Talía, la inspiración jovial, musa de la comedia, y Terpsícore, musa de la inspiración animadora, de la danza. Quinto, en el hombre como en el cosmos, existen 9 cielos, y en cada cielo habita un coro de átomos angelicales, llamados por los cristianos los 9 coros de ángeles. El más bajo de los cielos es la luna, corresponde al mundo de los deseos o astral, que es el más cercano a físico. Es el mundo de la sensación, en el cual trabajan aquellos átomos, llamados ángeles y son hijos de los pensamientos, llamados aspiraciones que se elevan, desprendiéndose de la densidad de la materia grosera. Sexto, el segundo cielo es el de Mercurio, el mundo mental, el mundo de la inteligencia concreta. En él residen los átomos llamados arcángeles, expresión elevada de esta inteligencia humana. Estos átomos se manifiestan en el hombre en forma de inspiraciones morales. Séptimo, el tercer cielo es el de Venus, o mundo espiritual, manantial de las inspiraciones elevadas de la mente abstracta que es principio de vida en la materia. Sus átomos ángeles se llaman principados porque son los principios que gobiernan la evolución de la vida individual por medio de la atracción. Octavo, el cuarto cielo, es el cielo del sol, el del espíritu puro que es el principio y el dador de la vida individual. En él, los átomos se llaman potestades que como el sol irradian y atraen, y así forman el equilibrio de todo poder. Noveno, el quinto cielo es el de Marte, corresponde al fuego sagrado creador y se relaciona con el mundo del espíritu divino. En este mundo se encuentran los átomos llamados virtudes que representan la fuerza de la expansión individual. Décimo, el sexto cielo es el de Júpiter, habitado por las dominaciones. Es el mundo de los espíritus virginales que presiden a la gravitación universal, en toda forma material opuesta a la expansión anterior, e influyen en la justicia y la rectitud. Décimo primero, el séptimo cielo es el de Saturno, el padre espacio. En el espacio se manifiestan los tronos que originan y determinan con el movimiento la sucesión de tiempo, expresión de la voluntad. Décimo segundo, el octavo cielo es el de Urano, en donde habitan los átomos llamados querubines, o sea, próximos a la divinidad, esto es, en la puerta del Edén. Son los ángeles que expresan en el espacio, por la dualidad de la manifestación, la raíz de la conciencia, individualizada de la divinidad. Décimo tercero y el noveno cielo es el mundo de Dios, de lo absoluto en el cual yacen el tiempo, el espacio, la vida, el pensamiento, la energía, la materia y todas las manifestaciones. Los ángeles se llaman serafines que emanan de la esencia del ser y presiden el amor. El amor es la nota clave de toda armonía creadora y constructora. Décimo cuarto, por consiguiente, el hombre neario novenario, que es el triple del ternario, es la unión de lo absoluto con lo relativo, lo abstracto con lo concreto, tal como vemos en la relación siguiente. Espíritu-alma-cuerpo, espíritu del espíritu-alma del espíritu-cuerpo del espíritu, el espíritu puro, idealidad-idea, sujeto que piensa, verbo-pensamiento, espíritu del alma, alma del alma, cuerpo del alma, sujeto que quiere, la quintesencia, deseo, el yo consciente, voluntad, volición formulada, espíritu del cuerpo, alma del cuerpo, cuerpo del cuerpo, la iniciativa motriz, vitalidad, cuerpo astral, sujeto que obra, función orgánica, hiperfísica orgánica. Décimo quinto, consciente, el hombre de sus nueve cielos o mundos, se convierte en Dios y desempeña su papel. En el cielo de la luna, por sus ángeles o átomos, es Dios por su fecundación. En el cielo de Mercurio, por los señores de Mercurio o arcángeles construye la razón. En el cielo de Venus, por los principados tiene el amor. En el cielo del Sol es como el astro rey, por sus potestades, es dador de vida. En el cielo de Marte, por los átomos virtudes otorga la acción. En el de Júpiter las dominaciones presiden la benevolencia. En el cielo de Saturno, por los tronos, da el dolor camino y mensajero de la dicha. En el cielo de Urano, por los querubines, infunde el altruismo. Y en el cielo de Neptuno, por los serafines, es la misma divinidad en acción. Como se ve, todos los nueve cielos con sus respectivos coros, ángeles o átomos se encuentran en el mismo hombre. Capítulo 11. El denario es la unión. Primero, antes del principio era el cero, cero. En el principio existió el uno, uno. Desde el principio el cero, cero, emanó de sí el uno, uno, y el uno se hizo dualidad, ternario, cuaternario, quinario, cenario, septenario, octonario, novenario y por último denario, y cuando el uno vuelve a unirse con el cero, el radio en la circunferencia, termina su ciclo y lo latente se hace potente y lo inconsciente se vuelve omnisciente. Del cero, principio latente de toda creación, nacen todas las cifras o sefirot de la cábala y al cero todos vuelven. La serpiente que muerde su cola simboliza el círculo que representa el cielo del tiempo, perpetuamente manado y devorado por la eternidad, la imagen de la fuerza creadora que se manifiesta desde el estado potencial latente. Segundo, cuando el número 1 desciende verticalmente del cero representa el rayo de la luz cósmica, unidad que se manifiesta en actividad creadora, emanando de sí las demás cifras y nuevas combinaciones de fuerzas primordiales. El 1 después del 0, 01, es el creador del universo que desciende inconscientemente, es la caída de Lucifer y de Prometeo para hacer la voluntad del Padre. Es la caída de Adán y su salida del paraíso para crecer y multiplicarse. Para producir las múltiples manifestaciones de la vida, en los tres reinos. Vegetal, animal y humano. Por evolución descendió del cero y por evolución debe ascender nuevamente hasta él y sentarse a la derecha del Padre, en el número 10 o el 1 ante el 0, 10. Esto sucede cuando adquiere el poder de la década y manifiesta la creación en los nueve cielos externos e internos. Por medio de los coros angelicales o átomos creadores y creados por sus pensamientos divinos que ejecutan su poder. Tercero, el círculo y la línea convertidos en números se hacen 10, 10. Convertidos en letras, el número 1 se cambia en, y el 0 en, o. Es el yo que cuando descendió era la monada, la unidad, lo uno, o aquella parte inmortal del hombre, que encarnándose en los reinos inferiores, es la, y, minúscula que se separó del punto central del círculo. Pero al progresar gradualmente al través de ellos, hasta el hombre y después al encontrar su camino, nuevamente, hacia la unión, o como dice Jesús. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, la, y, minúscula se levanta hasta tocar al punto y se vuelve, y, mayúscula y entonces el Hijo del Hombre es el Hijo de Dios. También la, y, en la palabra yo nos muestra cómo la mónada descendió, hasta el reino más inferior para volver a ascender al más superior, a la unión en el reino de los cielos. Cuarto, el círculo y la línea son la llave de todos los misterios. En el hombre es la espina dorsal que atraviesa el huevo áurico, formado por los vehículos inferiores. En lo divino, el 00 es lo inmanifestado y el 1 es el manifestado. El radio dentro del círculo es el símbolo de Dios y del hombre. Es el símbolo del masculino femenino. Es el símbolo de la mujer. Es el yo. Es Jehová. Es el cosmos en manifestación. Es el sistema solar y lunar. Es el origen en todo número. Es el origen de todas las letras. Es el símbolo de la pirámide, del templo de Salomón y del arca de la alianza. Es el símbolo de la iniciación antigua, moderna y futura que representan el feto en la matriz de la madre, el hombre en la tierra y el espíritu en Dios. Es el símbolo del nacimiento, de la muerte y de la resurrección. Es el símbolo de la pirámide que se deriva de Pío, 10, número del codo sagrado y número del hombre, el hombre Dios que es yo. Es el símbolo de Dios en el hombre y el hombre en Dios. Es el símbolo del vaso sagrado de Irán, llamado mar de bronce, que tenía 10 codos de borde a borde, yod, y 5 de altura, e. Esto es, 10 más 5 igual masculino, femenino. En medidas las tenemos en la cámara del rey de la pirámide, en el arca de la alianza y el templo de Salomón y todos representan al cuerpo humano. Es el Santum Santorum, padre-madre, espíritu-materia. Es el sol en la eclíptica. Es el uno que está en todo. Es la representación del año lunar. El 00 es la en hebreo, cuyo número es 5 dividida por una raya se convierte en H, 3, líneas, y la E considerada en 2 igual 355 y 365 años solar bisiesto. El círculo y la línea es Pi, la iniciación que representa la gestación. Es el útero de la mujer. La línea dentro del círculo es igual a 355. Sumado este número produce 13, multiplicarlo por 28 días, periodo lunar y catamenial de la mujer 28x 13 igual 364, longitud de la antecámara del rey en la pirámide o el año solar. En el mes lunar o 28 divididos en 4 fases de 7 días tenemos el periodo catamenial femenino. El periodo de la gestación 8x 7 igual 126. La vitalidad del feto equivale a 30x 7 igual 210. El parto sobreviene a los 40x7 igual 280. los 28 días del periodo catamenial multiplicado por el símbolo o doble matriz que es 13 nos dan 364 años solar. Es bien geometría y simboliza la primera manifestación de todo, en la que luna nace del cero o del círculo. Este círculo partido por el diámetro da la figura de una doble matriz, y, la letra pio es formada por un travesaño horizontal y dos verticales, mónada y duada, vale 5 en el alfabeto hebreo, y aquel doble símbolo, así formado, equivale a 2 veces 5 o sea 10. El 5 superior y el 5 inferior del pensamiento divino manifestado en lenguaje astronómico son los 365 días del año solar y los 355 días del año lunar. Este símbolo representa el misterio del fuego. Es la Isis o la luna. Es el número perfecto de Pitágoras. Es la unidad, la dualidad y la trinidad. Es el andrógino. En el hombre es el símbolo de Ida, Pingala y Shushumna o la respiración lunar, solar y espiritual. Es la matriz universal que engendró los siete espíritus planetarios. Es el templo de Salomón en donde se halla el candelabro de siete brazos, así como en la matriz de la mujer influyen los siete días de la semana, etcétera, etcétera, etcétera. Quinto, el círculo y la línea es la perfecta representación de los 10 sefirot, séfiro, hálito, aliento, de Y. Estas 10 expresiones de la divinidad interna se llaman el árbol de los sefirot o árbol de la vida, interpretan el mundo de las formas y de la apariencia visible con los principios absolutos y esenciales del ser. Sexto, el primer sefirot se llama Keter, la corona o diadema. Es el emblema de la unidad o primer principio originario de la manifestación, es el Padre, el Pensador, manantial de la vida, la esencia inmanente y trascendente de todo lo que existe. En el hombre se manifiesta en un átomo central que une los dos cerebros y se refleja en el entrecejo. Séptimo, Chokmah. Es el segundo principio que manifiesta la sabiduría, equilibrada por la iniciativa de la inteligencia. Es la madre y la ley, la conciencia del ser y la esencia femenina que tiene su asiento en el cerebro izquierdo, y refleja en el hígado. Octavo, Binah. La inteligencia activa equilibrada por la sabiduría. Es la conciencia individual. Es el hijo nacido del padre y madre y ocupa el cerebro derecho, y refleja en el corazón. Noveno, Chesed. Es el cuarto principio y representa la misericordia y la gracia del Espíritu Santo. Es la segunda concepción de la sabiduría, siempre bondadosa y bienhechora, porque es fuerte. Manifiesta la vida y origina los mundos desde el lado izquierdo del cuerpo humano, su instrumento es la mano izquierda. Décimo, Geburá. Es el quinto, el principio de la fuerza y del rigor necesitado por la misma sabiduría, es el principio que sufre el mal para afirmar el bien. Es la fe y el juicio del saber que se manifiesta en voluntad que determina la dirección. Se manifiesta en el lado derecho, cuyo principal instrumento es la mano derecha. Décimo primero, Tiferet. El sexto principio es la belleza que reside y emana del corazón. La belleza es la concepción luminosa del equilibrio en las formas y es el intermediario entre el creador y la creación. Es el ideal que inspira el amor como fuerza atractiva que une a los seres. Décimo segundo, Netzah. El triunfo de la inteligencia y de la justicia que asegura la evolución de la manifestación. Es el séptimo aliento del íntimo que refleja en el pie izquierdo. Décimo tercero, Od. La eternidad de la victoria del espíritu sobre la materia, de lo activo sobre el pasivo, de la vida sobre la muerte. Es el lado derecho que triunfa sobre el izquierdo, el positivo sobre el negativo. Ocupa el puesto octavo. Décimo cuarto, Yesod. El fundamento, la base de toda manifestación, creencia y verdad. Es el noveno aliento que reside en la base del cuerpo humano. Décimo quinto, Malkuto Reino. Es el décimo y reino de la Trinidad en el septenario perfecto. Es la clausura del cielo en el cumplimiento de la obra y corresponde a los órganos de la generación porque son ellos los que manifiestan la fuerza creadora del hombre. Décimo sexto, según estas explicaciones ya podemos comprender ahora el significado de la caída del hombre y su éxodo del paraíso terrenal. El hombre, en el principio, como unidad se alejó del círculo y por la mente carnal se entregó a satisfacer sus propios deseos. La serpiente tentadora le invitó a comer del fruto del árbol del bien y del mal que le causó el dolor y la muerte. Después, por el dolor, adquirió la experiencia de evitar todo lo que puede causar la desdicha y retornó a su interior, a su propia inteligencia en busca de un remedio para el mal y por último, vivir siempre sano y fuerte. Con esta búsqueda interna comienza su iniciación que le condujo hasta el reino, origen de todo bien. 17. En el Malkuto de Nario conoció las leyes del movimiento continuo y pudo demostrar la cuadratura del círculo. En el novenario adquirió la medicina universal. En el octonario encontró la piedra filosofal, esto es, transmutó todos sus metales inferiores, deseos, anhelos, etc., en oro espiritual. En el septenario tuvo el secreto de la resurrección de los muertos y la llave de la inmortalidad. En el cenario sabe la razón del pasado, del presente y del futuro. En el quinario triunfa sobre toda desgracia y enemigo. En el cuaternario dispone de la salud y de su vida y puede disponer sobre los demás. En el ternario reina en los cielos y domina sobre el infierno. En el binario está por encima de todas las aflicciones y de todos los temores. En la unidad ve a Dios cara a cara sin morir y rige sobre los siete espíritus que mandan sobre los siete espíritus que ordenan toda la milicia celeste. Conclusión. Ahora, querido lector, te diré que te transmití las palabras que recibí como semillas de la verdad, con la esperanza y la fe de que algunas broten en tu corazón y mente. Mi única tristeza consiste en que parte de estas semillas puedan caer al camino, y la coman las aves. Y otra parte en pedregales sin tierra fértil. Y que, al nacer, el sol las queme por no tener raíz. Y otra parte entre espinas. Y que las espinas crezcan y la ahoguen. Pero cabe la compensación en el pensamiento de que la otra parte caiga en buena tierra, y dé fruto, uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Si algo útil has encontrado en estas páginas, y si has podido obtener algún provecho espiritual en ellas, debes dar gracias al íntimo yo soy que está en ti, y también a aquel hermano que, incógnita y desinteresadamente, costeó la edición de esta obra. Todavía existen en el mundo actual ciertos seres que, a semejanza de Dios, obran silenciosamente y derraman sus beneficios sobre el mundo.